Y bueno, flash informativo de la Kermés de los sábados. El momento en que periodísticamente, con la más absoluta seriedad y promiscuidad, desde el más recóndito de los podios, aquí subidos, para traerte todo lo que de verdad ocurre de manera recalcitrante y concomitante con la insurgencia plena que surge de lo más profundo del intrínseco devenir de las cosas. Qué profundo, Juan Pablo. No soy Gastón Lang. Menos mal. Pero es otra voz. Pero bien. Algún día lo serás. Podría serlo. Y sin embargo, es momento de recorrer otro camino. Mis nalgas podrán navegar de aquí para allá. Pero sin embargo, no harán como en el mito de Sísifo aquello que Epicurio en una noche le plantea a Apodeo y le dice: fíjate a dónde vas, porque me parece que en la esquina está la cana. ¡Jamás! Eso dijo Epicurio. Buchonus. ¡Jamás de los jamás! Y muchas gracias al público, pero les voy a recordar a mi público, a estos que están aplaudiendo ahí. Acá no vienen a aplaudir, acá no vienen a ovacionar, acá no vienen a buchear. Acá vienen, si quieren, a escuchar. Y se callan la boca. ¿Por qué? Porque somos periodistas, comunicadores. Los que tenemos la verdad, la razón de ser de su... ¿Sos boludo vos? Para un cachito, queda mal. Soy JP Gabaza, no lo dije antes porque no hacía falta que lo diga. Ustedes ya me conocen de lo que soy capaz, de las plenas faenas que he desarrollado a lo largo de mi trayectoria. Me acompañan en este espacio otros periodistas que, bueno, no serán lo mismo, pero tratan de ocupar también su lugar. Lo tengo, por ejemplo, ahí a Eleonoro Gómez Castrillo, que es un locutor recibido en el ISER. Perdóname, te estoy tratando como lo tratan a Luis Talón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gastón. Y muchísimas gracias a todos los candidatos a la intendencia de Quehue. Muchísimas gracias a la intendencia de Quehue y a todos sus candidatos. Juan Pablo, gracias a vos y a Gastón. Quehue tiene una hotelería. Quehue está hermoso, hermoso. Yo fui a Quehue, es hermosísimo. Vamos. Tenemos un móvil con Quehue. Sí, ya mismo nos vamos a comunicar. Es la vuelta hoy de Fabricia Cola, recién recuperada de una dolencia. Juan Pablo, recién ¿cómo estás? Me dan el alta de la clínica Modelo. ¿Cómo está? Contanos cómo está esa colita. Me parece que eso ya forma parte del fuero íntimo. No, me refiero a tu problema de salud. Claro, sí. Claro, bueno, por eso, no acá quisiera... Acá dice... No quisiera ahondar... Está bien, pero... ...en mi problema de salud. Lo único que te pregunto respecto a este tema, entonces se ve que te incomoda un poco... Todavía no me puedo sentar bien, pero bien, por eso estoy acá. ¿Pero te intervinieron? He sufrido una intervención compulsiva, pero ya estoy recuperado en las anestesia, calles. ¿Anestesia total? Anestesia no pedí, prefería estar consciente. La licencia es corta o larga? Es una licencia promedio. Bueno, contanos, Fabricia, ¿cómo acá está Doblas? No estoy en Doblas, estoy en la calle. No, pero más allá de eso, yo te decía... Doblas, los mejores chorizos y bondiolitas de cerdo de la provincia, Doblas. Los podés comprar en la ruta, si te parece. Bueno, ¿y dónde estás? No, en este momento me encuentro en las calles de Quehue. Muy bien. Cierto que la íbamos a mandar ahí. Exactamente. Estás en el Coto. Vine a hacer en realidad una cobertura de esta hermosa ciudad que tiene unas construcciones modernísimas, una hotelería realmente de primera línea. Diversa. 5 estrellas para lo que es Quehue. ¿Cómo serían? Hay una fábrica de pastas que está fabricando pastas de ciervo. Exactamente, pastas de ciervo. casado por los propios... Sí, por Belocchi. Exacto, por Luciano Belocchi, quien fuera intendente de esta localidad. Sí, y bellísima, bellísima. Bueno, deja de chiviar tanto, Fabricia. Ya te explicaron ahí... Estamos acá a unos metros de la laguna de Utracán, unos pequeños... Mira, lo que más me interesa es el tema de... te decía, Fabricia... Te explicaron que hay un acuerdo de la radio ahí con el Coto, más o menos lo que vas a tener que hacer o sí, te van a pedir esta como noche. Como siempre, ¿no? Bueno. En los Cotos hay ciertos tipos de explotaciones. Yo ya he firmado... Sí, igual ya pedimos que no te den la pastilla, la misma pastilla que los ciervos. Bueno, extiendo que los proxenetas de la radio me habrán cuidado en determinadas condiciones, así que... Acá estoy. Sí, sí, todo. Vamos y vamos. Predispuesta para que para ser explotado en este coto de casa, como en cualquier coto de casa, cuando me quieran llevar. Bueno, listo, Fabricia. Entonces, queríamos saber eso. Consentimiento libre. Listo. Queríamos saber eso. Quedarnos tranquila. ¿Marchaste el otro día? Me parece que ya está. Ya está, sí, pero ¿qué? ¿Marchaste el otro día? No, la verdad es que no pude porque estaba en otro coto de casa. Bueno, listo. Más cercano a General Hacha y bueno, se me complicaba llegar a las latitudes. Listo. Te llamamos cualquier cosa. Sí. También forma parte, por supuesto. Che, pero está escuchando a alguien del juzgado federal, es una cosa rara. Ramírez Rodríguez Carambulo. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Juan Pablo. Buenas noches, Eleonoro. Bueno, voy a hacer caso omiso de lo que escuché en este móvil. Hagamos caso omiso, por favor. Porque si no hago caso omiso... Sí. A mí no me insulte. Que soy cómplice. No, aparte empiezan a tratarse de temas sabú. Sí, una cosa rara. Tema sabú, la explotación sexual en La Pampa, ¿no? Juan Pablo Gavazza. Un gusto compartir el espacio con usted. Sí, lo mismo un diría. Un periodista de lo años, mismo diría en tu lugar. De raza. De raza. Les voy a decir una... ¿De raza qué? Yo sería un pitbull. ¿Cómo? Yo sería un pitbull. Pero está bien, pero ese gato... Bueno, tengo mi gato encerrado. Yo sería una pequinesa, claramente. Uh-huh. Ah, la raza que se... De raza. Está bien. Uh-huh. ¿Esto cómo se llama este espacio? Yo me siento más un gato del bosque noruego. Ah, un gato del bosque. Vamos, este espacio... Perdón, no, ¿este espacio está Luis Talones, dijo recién? No. Hice una comparación, una mera comparación. Le pedí disculpas porque... Un gran profesional. Pareciendo, claro, por supuesto, un gran profesional, un amigo de la casa. Y dale, facha. Buah. Este espacio, no por nada, frente a todo esto que ustedes escuchan, se llama Subí un cambio. Hay más información para este boletín. ¡Esto es exclusivo! ¡Esto se ampliaremos! ¡Esto es de último momento! Como me gusta esta música. Sí, y en esta música de verano que estamos despidiendo, empezando la información en Radio Kermés. Sí, esto es Radio Kermés. La información que empezás en el secundario. Sí, escracharon una reunión de galgueros en Santa Rosa. Un grupo de animalistas, un grupo de gente que realizó una sentada enfrente del Club San Martín. La abogada de Iván Turner apuntó contra el gobierno. Se hacen los distraídos. Que la lea bien. Sí, te lo leo bien. ¿Sí? Escracharon. ¿Vamos otra vuelta? Vamos. Escracharon una reunión de galgueros en Santa Rosa. Un grupo de animalistas realizó una sentada frente al Club San Martín. La abogada Eva Luturnes apuntó contra el gobierno. Se hacen los distraídos. Muy bien. Tiene mucho power la presentación de la noticia. Bueno, capaz que el gobierno se hace un poco el distraído con el tema de los gargueros. Y a veces no estás atento a todo, me da la sensación. Es como que un pelín, ¿viste? Siempre se te escapa alguna, algo, qué sé yo. Sobre galgos y galgas. ¿Galgas se dice? Y yo creo que debe haber galgas. ¿Y por qué no dicen galgues? Galgues también debe haber galgues. Digo, ¿no? Capaz que... Bueno, habría que decirle igual a Eva Luturnes que el gobierno también se hace el distraído con varias cosillas más, además de los galgos y por la galga, les pasa, ¿no? Sí, qué sé yo. Están es en una gorda macanuda. Vos sabés que estar en un gobierno es muchas cosas a la vez. Es mucho, muchas, ¿no? Cosas, muchas. No sé, yo, para mí... Mire, nosotros no somos parte de este gobierno. Otro que se hace el distraído, sí. Por ejemplo. Pero digo, Berna capaz, que sea el Berna, digo, como el gobierno central, como la administración central, que se hace un poco el distraído con tierra. tierno con la ¿tierno policía de ese? Tierno, con el presupuesto para políticas de género. ¿Cómo estamos? Con los intendentes condenados por trata. Con aquella ley de aborto, ¿se acuerdan que había salido de que no firmó Berna? Sí, sí. Bueno, también se hizo el distraído. Se olvidó de promulgar. Se hizo el galgo. Con el pacto fiscal, con la obra pública, se distrajo un montón de veces. Sí, mira, la ¿no? verdad que ahora quiero decir, la verdad, muchas cosas... Sí, con las que se distrae. Está como para jugar... Con la cámpora. Al huevo podrido. ¿Al huevo podrido? ¿Se acuerda del huevo podrido? Vale. Somos de distintas jugando generaciones, al pero... al huevo podrido, se lo tiro al distraído. Y el distraído lo ve. Huevo podrido. En este caso, hablando de galgos, ¿el huevo podrido será bafundo? No, galgo bafundo. ¿Qué tiene que ver? Con todos los... ¿Qué tiene que ver? Galgos y galgues. Galgo bafundo. No. Aldo galgo, bafundo, perdón. No es galgo bafundo. Aldo bafundo. Aldo bafundo con todo esto. Bueno, no, ¿cómo tiene que ver? Bueno, debe ser que... de la Asociación de Galgos del Mundo. Bafundo. No sé, no, al que no tengo galguero o no lo tenía mucho es al Barba. Me lo imagino en otras lides, como un poco más... ¿Cómo que no lo tenía galguero al Barba? Soy usted. No, ¿cómo que no? Si algo ha hecho el Barba es correr atrás de la coneja. Ah, es verdad. Bueno, o atrás del abanelco, no sé qué es más o menos. Más o menos lo mismo. La como sea Ramira, como sea Eleonora, habrá que tomar entonces el ejemplo de los animalistas, hacerle una sentada en el despacho al Barba. ¿Barba? Y no sea cosa que ahora se quiera hacer también el distraído con la guita de las paritarias, viste que están 4, que 3.5, que en un mes, que en otro, qué que difícil, 5, que 6, que cláusula. Y ya se gatillo, sacaron las pero cuentas que son otro, 500p. Si son 500p, que si son... 500p son. Y en el salario inicial es 500p. Mierda, qué poquito, qué galgada. Se empieza por poco, Juan Pablo, pero se termina por el... Bueno, por... también ahí hay que estar atentis a las distracciones de los gremios, ¿no? No sea cosa, sí, viste, no sea que lo agarren babia. Más vale. Una cosa es, por ejemplo, que Seferino Riela se convierta en un ovejero alemán y esté ahí atento y vigilante en la puerta de entrada. Guiando a las ovejitas. Claro. Otra cosa es que sean todos unos caniches toy que... ¿Por ejemplo? Va... No, ¿cómo por ejemplo? ¿Quién sería caniche toy? No digo quién, no. No digo, el mismo arriesga. Seferino Riela, yo prefiero... No lo que... veo de caniche, no. ¿Cómo de caniche estoy? No, no, no veo. Es difícil encontrar un caniche estoy, tampoco. Tampoco estoy diciendo... Bueno. En fin. ¿Cuál es el mejor de los perros? Simplemente estoy... Bueno, pero hay características. Por supuesto que hay características, qué sé yo. Uno, a Lilia López... 02954. Santa Rosa. Santa Rosa La Pampa. 02953... No sé qué es General H. H es 02952. 02952. 0953 es Castex. No, es Castex. 02302 es Pico. 02302. Bueno, no, y Lilia López, ¿qué característica? 02302. Si Lilia López fuera... Es una gorda macanuda. No, sí es flaquita. No es gorda ni macanuda. Si fuera un animal canino, Lilia López, pensemos. Animala. Pensemos. Vamos a decir de todos. Sharpay, una Sharpay. Estoy dudando, ¿eh? No. Bueno, ya le buscaremos una. Tengo la duda. No. Yo ya me dije a mí misma, así que tiene después que no ser un perro ladrador, de ladrador. Las Sharpay son ladradores. Yo soy una pequinesa, podría ser compartir con Lilia pero López. Pero el Sharpay tiene pequinesa. Mucha arruga. No, pero la pequinesa también. Podría ser Lilia López compartido conmigo, no, pequinesa una pequinesa. Es de ladrar. Sí. Es de ladrar de más al garrol. No, de yo te diría abajo. Que sería una Fox Terrier. Ah, es una Fox Terrier. No. ¿Y dónde está el rulo? ¿Y dónde está el rulo? De casquet. No vamos a llegar No quiero. Te digo que hay un de casquet en todo. Bueno. Un casquete. Sí, bueno, pero eso hay que traerlo preparado, no se puede así espontáneamente atribuirle a cada personaje gremial un perro. Porque además está bueno, claro, pero hay casos muy fáciles como el de Ricardo Araujo. Bueno, sigamos. Esto es exclusivo, esto se hablaremos listo. Y esto es de último momento. Este ha sido el informativo. Son las 22:01. Nos tenemos que ir porque además viene el padre el José, ya mismo lo estamos invitando. Se fue, me parece, ha pasado su horario. Este ha sido nuestro flash informativo. Ahí viene. Bueno, que participe en la última parte. Pensé que se le había pasado. Qué lindo. Siempre quise estar en este bloque. Qué asco me da. Fui monaguillo. Yo la verdad que no, estoy porque me obligan. Gracias. Me pagan. Gracias, padre. Hago cualquier cosa si me pagan. Hola, padre. No tengo casi principios. Me siento al lado de un cura. Qué lindo, padre. Qué lindo. Abusador. Colaborador de la Yo vino bubicus, el culo tipiricus. Como me gusta. Aleluya, aleluya. 2201, padre, disculpe. Qué lindos momentos. Que la bendición del más grande de los grandes. El señor. Más grande que Messi. ¿Qué Maradona, señor? Hola, Tito. Tito acá está interviniendo. Sí, Mera Negro. Sí, ¿cómo le va? Que esa bendición bien, venga Tito. Desde el fondo mismo del universo, como si fuera la pierna extendida de Orión. Y se venga en plancha cruzando la estratosfera, las atmósferas, se prenda fuego el botín Puma de Orión y siga la pierna de punta hacia la Tierra y le pegue un planchazo en la nuca a toda la humanidad. Y la humanidad clave su frente sobre la Tierra, le reviente la frente, le salten los ojos y en señal de genuflexión y de profundo respeto al Señor, levantando los ojos ensangrentados al cielo, diga: gracias por tu bendición. Que así sea. Sí. Qué bien, qué lindo. Ya me hizo acordar, ya pasó en Tucumán esta semana, nada más que se le... No, claro, le cayó un rayo a un niño. El niño no se levantó, claro, para decir gracias. Pero estaba bueno, robando, seguro. Seguro. Seguro. Ese, Cito, vos por eso no tenés que robar. No, y si te cagás de hambre, cagate bien de hambre, pero no se te ocurra tocar la propiedad privada, Tito, ¿eh? No, nunca se me ocurre. No. Porque si algo hay que respetar en este mundo, en esta vida... En la casa de Maskin. No vayas a la casa de Maskin. No vayas a la casa de Maskin. No vayas. Ay, no, porque hay Glock. Ay, no, porque te tiran por la espalda y salen ilesos y vos... Tito, cuídate el culo. A mí no me interesa ninguna propiedad, así que yo ya tengo en claro hace mucho tiempo que la propiedad es el robo, así que no voy a andar robando ninguna. Por eso, Tito. Y tampoco voy a ir a Tucumán por las dudas. No, no, no. Aunque como está la cosa acá, mamita querida, que te llegue una notificación, bueno, vaya y pase. Sí, sí, sí. Pero gatillo fácil ya hemos tenido acá. Si en Tucumán te están notificando con un balazo en la nuca. Claro, ¿para qué no te hagas el distraído? Sí. No, claro. Como decían ustedes en el informativo, los chicos. Exactamente. Tito, te pregunto, ¿ya empezaste las clases esta semana? No empecé. No, ¿por qué no empezaste? Y porque están todo el día de paro y de paro estás con chulo. No, Tito, eso es... Tito, no, ese es el... Por más que una parte de razón tengas, no podés decir todo. Tiene mucha razón. Ese discurso del opresor, Tito. No, yo siempre... ¿No es del opresor de quién? ¿De qué opresor? Del opresor de las masas, que somos las trabajadoras. Yo te estoy diciendo simplemente por qué no empecé las clases. Está bien, pero conchudas, es muy feo decir a la señorita. Conchuda es una palabra que simplemente... Se usa. Se vino a confesar Noemí Tejeda y... ¿Cómo que se fue a confesar? A mí el padre me dijo que diga así. ¿Te dijo el padre que dijera que las maestras eran conchudas? Esta es la conchuda que se viene a confesar, Mariana, te separo, no empezás las clases. Es más, Noemí me dijo, como nosotros somos un colectivo, nos vamos a confesar juntos. Cuando la confiesa le dice Mimi. Y se confesó junto con la ley. Pero padre, ¿cómo es? Con Lili Peralta juntas, Noemí Tejeda y Liliana Peralta confesándose. El secreto de confesión está protegido por la ley. Sí, pero si pague, si por ejemplo hacen una obra de bien para nosotros, por ahí. O sea que usted está pidiendo una dádiva para mantener en secreto el secreto de confesión. Sí, Atelpa. Tiene mucha plata. Anda, vean, yo me la quedé con un cañón. Tito, tenés cartuchera, tenés la mochila. Revólver, todo tiene, sí. Jugamos los pistolas. Cállese, déjelo hablar a Tito. No tenés todavía No tengo ni siquiera preservativo, Cintia. ¿Pero cómo preservativo? No me han dado nada. Pero está bien, es cierto, no hay que negar la sexualidad en la niñez, pubertad. Sí, pero ya vos somos... tenés 9 años, Tito. 12. Ah, ¿cumpliste 12 sí, ahora? Sí, ya estoy para... 12 añitos. Bueno, ya estoy 12. Para ponerla, entonces, me dijo está un profe. Bien. Sí, estás el para profe ponerla. De educación física me dijo. Estás para desear, Tito, no para ponerla. Sí, empezás puede por ser. Desear, Tito. Bueno, el profe me dijo que tenía que hacer al revés. Era de gimnasia, seguro, el profe. Sí, por eso. ¿Viste? Son igual. Son física. Son así los profes. Sí. Después, director. Empezá a desear, empezá a querer, a descubrirte, a respetar a... Sí, pero yo ya todo eso ya lo estoy haciendo. Sí, sí. Bueno, yo te voy a dar acá unos preservativos porque... Como el nenito de Tucumán también, claro, ¿eh? Él también. Estaba deseando estar, sí, en un lugar. Divertirse, amando. Sí. Exacto. Y bueno, se la pusieron. Exacto. Tratemos de que no te la pongan a vos. Tratemos de cuidarte. Es un poco tarde, chicos, ya, ¿eh? Sí. Para todo lo que están diciendo. Bueno, está bien. ¿Nos vamos? Quieren cortar. No, no, no. Cuando sí, Gabaza se va, los ratones son más hortivos, sí, que Gabaza, ¿eh? ¿Viste? Es al pedo. Mierda. ¿Viste? Nacieron con el corazón hortivo y es al pedo. Ganó Boca. Bueno. ¿Te hace feliz que gane Boca? Sí, me pone un poco contento. En eso sos parecido a Gabaza. Yo no puedo creerlo. Nos organizamos y volvemos el sábado que viene. Nos vamos. Más en los sábados. Usa preservativo, muchacha.